Hola amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cova y los saludo con mucho gusto desde Katy, Texas, y le doy la bienvenida a un nuevo episodio del Soundtrack de Nuestras Vidas. Este será nuestro episodio 78 y va a estar dedicado a todos esos grandes artistas que se despidieron de nosotros en fecha reciente, por los cuales aprovecharemos esta oportunidad para rendirles un homenaje. También el pasado 22 de febrero, la familia Cotín pasó por el amargo trance de ver partir inesperadamente a uno de sus integrantes. John, el amante esposo de María Fernanda, la hija de Fernando, nos dejó ese día y queremos dedicarle este episodio a ella, a sus hijos y a toda la familia Cotín, todos afectados por la pérdida. Descansa en paz, John, y vuela alto. En esta oportunidad vamos a entrar en materia directamente con el comentario de la primera canción que escuchamos en el episodio. Así que adelante, Fernando. Gracias, Juancho, por esa introducción. Y comenzamos nuestro episodio con Red Red Wine, vino rojo, tema compuesto por Neil Diamond en 1967, pero que UB40, una banda inglesa de reggae y pop, formada en diciembre de 1978 en Birmingham, Inglaterra, lo llevó al primer lugar de venta en todo el mundo en 1983, y que están debutando hoy en nuestro soundtrack de vida, o debutaron ya en nuestro soundtrack de vida. La banda ha tenido más de 50 sencillos en la lista de singles del Reino Unido y también ha logrado un éxito internacional considerable. Han sido nominados 4 veces al premio Grammy al mejor álbum de reggae y en 1984 fueron nominados al premio Brit al mejor grupo británico. UB40 ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. La composición étnica de la formación original de la banda era diversa, con músicos de ascendencia inglesa, galesa, irlandesa, jamaiquina o jamaicana, escocesa y yemení. Sus sencillos de éxito incluyen su debut Food for Thought y dos número uno del Billboard Hot 100 con Red Red Wine, la que acabamos de escuchar, y Can't Help Falling in Love. Ambas también encabezaron la lista de sencillos del Reino Unido, al igual que la versión de la banda de I Got You Babe y Breakfast in Bed, grabadas con Chrissie Hynde, líder del grupo británico The Pretenders. Sus dos álbumes más exitosos, Labor of Love, de 1983, y Promises and Lies, de 1993, alcanzaron el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido. La curiosidad es que UB40 y la banda inglesa Madness ostentan el récord de mayor número de semanas ocupadas por un grupo en la lista de sencillos del Reino Unido durante la década de los 80, con 214 semanas cada uno, aunque usted no lo crea. Los que no recuerden a Madness pegaron un par de temas en Venezuela, Is Our House y It Must Be Love. Esos fueron los dos grandes éxitos o únicos éxitos de Madness en Venezuela en 1983. Dos de los miembros fundadores de UB40 fallecieron en el 2021. Brian David Travers tocaba el saxofón y también era arreglista y letrista. Sufría cáncer desde el 2019 y murió en agosto del 2021. Travers fue miembro fundador del Partido Socialista de los Trabajadores de Gran Bretaña en el 2019. Terence Oswald Wilson, más conocido por su nombre artístico Astro, fue un músico, rapero y tostador británico que formó parte de UB40 desde 1979 hasta que dejó el grupo en noviembre del 2013. Su apodo proviene desde la infancia mientras usaba un par de botas, Dr. Martens, con el nombre del modelo astronauta. Astro murió tras una breve enfermedad el 6 de noviembre del 2021 a los 64 años. Bueno, a ver qué nos comenta Juancho de este tema de UB40. Adelante, partner. Oye, Fer, un comentario muy, muy corto. ¿Sabes esas canciones o estos CDs que a veces compraba uno cuando estaba de vacaciones? Y que tienes un número limitado de CDs en el carro. Y UB40 fue uno de ellos con Red Red Wine. Entonces lo asocio mucho a Orlando, a estar de vacaciones en Orlando. Entonces trae gran cantidad de memorias de estar con mi chica de parque en parque. Ya llegó después el momento en que ellas iban a los parques y yo me iba a jugar golf. Pero bueno, ya eso fue cuando esté grande. Muchas gracias por el recuerdo. Y vamos a ver, vamos a escuchar una canción que nos trae León. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink of rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day, is a day, oh. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Day, oh. Daylight come and me one go home. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Day-o, day-o. Daylight come and me one go home. Day. Daylight come and me one go. Era Day-O de Harry Belafonte. Les habla León Eskenazi desde Caracas y como mi primer recuerdo para este programa es al gran actor, cantante, cineasta, activista y defensor de derechos humanos, Harry Belafonte, quien falleció en el 2023 en su hogar, la ciudad de Nueva York, a la edad de 96 años. Belafonte fue hijo de inmigrantes de las Antillas. Su nombre es Harold George Belafonte Jr., quien se convirtió en una sensación en los clubes nocturnos, un artista discográfico y actor de teatro y cine. Aprovechó toda esa popularidad para abogar por la justicia, comenzando por el movimiento de los derechos civiles. En su álbum Calypso del año 1956, infiltró tonadas de la diáspora africana, fusionándola con la música folclórica, llevando esos ritmos afrocaribeños del calipso a la audiencia estadounidense. Y aquí uno de esos ejemplos fue este tema que escuchamos, Day O, The Banana Boat Song, que muchos seguro conocen y la han escuchado. El innovador trabajo de Belafonte en el escenario, en la pantalla y en los estudios de grabación le valió obtener un premio Tony, un Emmy y varios Grammy. Y para el año 2014 completó lo que llaman el EGOT, que significa el Emmy, tener el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. No muchos lo han logrado, este fue uno de ellos. Hoy lo recordamos. Interesante historia la de Belafonte, especialmente en lo que tiene que ver con su activismo por causas sociales. Y creo que en su caso aplica el dicho de que, bueno, no es lo que dices, sino lo que haces. Ahí les va la anécdota. Habiendo alcanzado el éxito y el dinero, quiso mudarse, rentando un piso, en algún apartamento en el Upper West Side de Nueva York. Varios caseros lo rechazaron debido al color de su piel. Pues bien, Belafonte hizo que su publicista, que era blanco, rentara como si fuera para él un piso en el 300 del West End Avenue, un elegante edificio de Nueva York. Belafonte se mudó allí con toda su familia de inmediato. El dueño al poco tiempo se enteró y trató de echarlo. No solo no lo logró, sino que Belafonte, a través de una red de compañías que ocultaban su identidad, compró la totalidad del edificio y luego lo ofreció en venta o renta a amigos y conocidos todos suyos de todas razas y todos credos religiosos. Así obraba Belafonte. Belafonte vivió en ese departamento 47 años. Así se la gastaba el nombre de Day-O. Gracias, León. Les habla José Miguel Villar y quiero hablarles y presentarles la siguiente canción que van a escuchar. Holler Shaking Going On, de Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis lo traje yo anteriormente en algún otro programa. Él fue un intérprete de rock and roll, música gospel y country, cuya carrera atravesó 7 décadas. Lewis nació en Faraday, un pequeño pueblo del estado de Luisiana, en el que la mayoría de la población traza su ascendencia a esclavos africanos. De orígenes humildes y profundamente imbuido en la religión, la Asamblea de Dios, en su caso, su música reflejó siempre esas raíces, muchas veces de manera contradictoria. Él mismo fue una persona de carácter complejo y conducta anticonvencional, por decirlo de una manera suave. Su actuación en escena fue considerada salvaje. Idea de lo agitada que fue su vida la da el hecho de que se casó 7 veces, 2 de ellas estando casado ya con otra persona, en bigamia. tuvo 6 hijos, 2 de los cuales murieron de forma trágica, al igual que 2 de sus mujeres, y que su tercer matrimonio a la edad de 22 años fue con una hija de un primo hermano suyo que tenía a la sazón 13 años de edad. Para hacerlo breve, su carrera puede ser dividida en 3 partes. Inicios en el rock and roll de los 50, especialmente en el del sur de los Estados Unidos. Puede decirse que él y Elvis son los ejemplos más conocidos de este estilo de rock. Luego una carrera muy productiva y laureada en el género country. Y posteriormente un retorno al rock, ahora con un repertorio ampliado con el country y el gospel. Nota curiosa, a fines de 1956, Lewis firmó con el sello Sun Records, de un tal Sam Phillips, sello para el cual había grabado Elvis Presley. Lewis grababa como solista y también como músico de sesión para otros artistas de Sun, como Johnny Cash y Carl Perkins. Un día de diciembre, mientras tocaba el piano para una grabación de Perkins con Johnny Cash de Miron, Elvis se dejó caer por el estudio para saludar a Sam Phillips. Pronto los 4, Presley, Lewis, Cash y Perkins, comenzaron a jam, a improvisar, a tocar juntos, divirtiéndose. Phillips, que de tonto no tenía ni una célula, hizo que se dejara correr el equipo de grabación mientras lo hacían, claramente sin el consentimiento de los 4 artistas. 25 años más tarde, en 1981, apareció una primera edición de esa sesión en formato de CD. Se llamaba The Million Dollar Quartet, el cuarteto del millón de dólares. Se dice que Elvis, para entonces y luego el más prominente de los 4, se despidió de la sesión de jamming no muy a gusto de seguir las excentricidades de Lewis en el piano. Lewis falleció en octubre de 2022 a la edad de 87 años, en su lugar de Nesbitt, el estado de Mississippi. De él me quedo con su música y muy especialmente con esta canción, no compuesta por él, que es en realidad un cover, y que lo catapultó al estrellato más allá del sur de los Estados Unidos. Whole lot of shaking going on. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say come on over, baby, we got chicken in the corner. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Muy buena, José Miguel. A mí me impresionó ver los videos de Jerry Lewis y era todo la pasión que le ponía al piano. Y bueno, déjame presentar entonces mi próxima selección y traigo una canción para recordar a David Crosby, quien ha estado 13 veces en nuestro podcast. Bien con Nash, o sea, Crosby y Nash en 3 canciones, con Crosby, Stills y Nash en 4 canciones y con Crosby, Stills, Nash y Young en 6 canciones. David Bat Cortland Crosby, nacido en Los Ángeles, California, el 14 de agosto de 1941, nos abandonó o nos dejó el 18 de enero del año pasado y fue un conocido guitarrista y cantautor. Fue miembro fundador del grupo The Byrds y, por supuesto, con Crosby, Stills, Nash y Young. Es miembro del Rock and Roll Hall of Fame por su trabajo con ambas agrupaciones. En el 64, Crosby tocó en algunos clubes con George McGinn, entonces conocido como Jim McGinn, y Gene Clark, bajo el nombre de Jet Set. Pronto cambiaron su nombre a The Byrds y sumaron al bajista Chris Hillman y al baterista Michael Clark. Y de alguna manera estuvo, en esa época hicieron una demo de una canción de un tal Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Llegaron al número uno en las ventas. La canción fue todo un éxito. O sea, a veces confunde que uno oye la versión de Mr. Tambourine Man, no por Dylan, sino por estos señores, The Byrds. McGinn era el encargado del sonido característico con su Rickenbacker 360-12, que fue un poco lo que sacó de la idea de George Harrison en A Hard Day's Night. Y Crosby fue responsable de esas altas y bellas armonías vocales y a menudo el fraseo de sus canciones. Digamos entonces que The Byrds fue el trabajo precursor de lo que sería el trabajo de Crosby en armonías vocales con todos estos grupos que antes mencioné. Como les dije, para este capítulo seleccioné una canción Deja Vu, del famosísimo disco Deja Vu que ya hemos traído. Y bueno, vamos a escucharlo. Así suena Deja Vu con, para honrar a David Crosby. Down under you. Buen tema, Juancho. Y ya casi todo el disco de Yabú ha sonado en este podcast de una manera u otra, ¿no? Quedan muy pocas, si es que no queda ninguna, ¿no? Tú sacaste ahí la cuenta bien sacada, ¿no? Sí, tal vez hubiera faltado a Fer poner la lista por disco, ¿no? Pero sí, yo coincido contigo. Creo que hicimos todo ese disco, aunque algunas versiones las hicimos en vivo. Sí, es correcto. Pero de ese disco ha sonado casi todas de una manera u otra, ¿no? Pero increíble, ¿no? Bueno, adelante. Seguimos con Randall Herman Meissner, quien casualmente nació un día como hoy, 8 de marzo, pero en 1946. Fue un músico, cantante, compositor y miembro fundador de Eagles. A lo largo, que por cierto, Eagles se presentó aquí en Orlando el lunes, ¿no? Yo no fui, obviamente, por razones de luto y además porque ya los he visto dos veces y realmente yo no he grabado nada, ya no está Glenn Frey, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, y no era nada económico el concierto tampoco, pero casualmente Eagles se presentaron aquí el lunes, aquí en Orlando. A lo largo de su carrera musical profesional, el papel principal de Meissner fue el de bajista y corista de alta armonía como miembro del grupo y músico de sesión. Coescribió y proporcionó la voz principal en la exitosa canción de los Eagles, Take It to the Limit. En septiembre de 1971, Meissner, Henley, Fry y Lydon formaron Eagles. La banda firmó con el nuevo sello de David Geffen, Asylum Records, y lanzó su álbum debut homónimo en 1972. Asylum Records es una división de Elektra que es la E de Wea, el sello que manejé por 3 años en Rodden. Si bien normalmente tocaba el bajo y cantaba coros para los Eagles, cantó canciones principales en cada uno de los primeros 5 álbumes del grupo. En particular, Take It to the Limit, el primer sencillo de la banda con 1 millón de ventas y la tercera canción lanzada del álbum One of These Nights, y es obviamente la que vamos a escuchar a continuación. Durante la gira de 1976 y 1977, en promoción del álbum Hotel California, Meissner sufrió problemas de salud y agotamiento mientras la banda realizaba giras frecuentes durante más de 11 meses. Meissner también prefirió no ser el centro de atención. Dijo, siempre fui un poco tímido. Querían que me pusiera en medio del escenario para cantar Take It to the Limit. A mí me gustaba estar fuera del foco de atención. La banda empezaba a sentir la tensión de una larga gira y Meissner no estaba contento. Estallaron sus úlceras de estómago y su matrimonio se estaba desintegrando gradualmente. Durante la gira había estado discutiendo con su compañero Glenn Frey sobre su canción característica, Take It to the Limit. Meissner estaba luchando para alcanzar las notas altas cruciales de la canción. En ese concierto en Knoxville, Tennessee, Meissner decidió saltarse la canción porque se había quedado despierto hasta tarde y contrajo gripe. Frey y Meissner luego se vieron envueltos en una airada confrontación física detrás del escenario. Después del altercado, Meissner fue excluido de la banda y dijo más tarde, ese fue el final. Realmente me sentí como si fuera un miembro del grupo y no parte de él. Meissner decidió dejar el grupo después de la fecha final de esa gira y regresó a Nebraska para estar con su familia. Su última actuación fue en East Troy, Wisconsin, el 3 de septiembre de 1977. La banda sustituyó a Meissner por el mismo músico que le había sucedido en Poco, el grupo Poco, Timothy B. Smith, tras recordar que Smith era el único candidato. Tras su salida de las Águilas, Meissner lanzó álbumes en solitario en 1978, titulado Randy Meissner, y 1980, One More Song. Meissner falleció por complicaciones asociadas a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Los Ángeles el 25 de julio del 2023 a la edad de 77 años. Glenn Frey, otro de los miembros fundadores de Eagles, murió en New York el 18 de enero del 2016 a la edad de 67 años por complicaciones de artritis reumatoide, colitis ulcerosa aguda y neumonía. Escuchemos a continuación a Eagles con Randy Meissner como líder vocal y esta bellísima balada de 1975, Take It to the Limit, Llévalo al Límite. Pónchala, Juancho. Thank you. Is it on, Tommy? It seems as clear as yesterday. We saw it in the dream. But dream became insanity. So sad to see such tears and heaped up leaves of bitterness turn moldy down the years. Nothing but the truth, common words in use, hard to find excuse, harder than the truth. Escucharon a Procol Harum con Nothing But The Truth. A lo largo de nuestros episodios hemos compartido numerosos temas de esta agrupación, Procol Harum. Y es que Procol Harum ha sido una extraordinaria agrupación que se dio a conocer en todo el mundo desde finales de los años 60, gracias a ese temazo con su blanca palidez. Además de ser una de las pocas agrupaciones que logró mantenerse activa por más de 50 años. Hace poco, su líder cantante y compositor, Gary Brooker, y uno de sus miembros fundadores de la banda, Kerry Reed, fallecieron. Y es por ello que hoy quise traerles otro tema de tantos buenos que ellos lograron. Brooker falleció en febrero de hace 2 años y Reed falleció en marzo del 2023, hace exactamente un año prácticamente. Reed figura siempre en los créditos, a pesar de que no tocaba ningún instrumento. ¿Y eso cómo era? Él era el que escribía la letra de todas las canciones de Procol Harum. Todo eso venía de su pluma e inspiración, con un elevado contenido poético y bastantes veces surrealista. De esa manera, Reed y Brooker formaron un dúo desde 1964 hasta el 2017. El tema Nothing But The Truth, eso viene a ser como esa frase final cuando en un juicio se pregunta, ¿jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Pues bien, eso es, nada más que la verdad. Este gran tema de Procol Harum fue lanzado para abrir el álbum de 1974, Exotic Birds and Fruit, y tenía todo el potencial para convertirse en un gran hit. Pero lamentablemente, por cosas inexplicables o del destino, no llegó a pegar. El tema, me imagino que a algunos les recordó de alguna manera a Elton John, o al menos en ese gran riff y arreglo de apertura de la canción. Incluso el coro posee ese gran sonido característico que nos impartían algunos temas conocidos de Elton John. Procol Harum fue una banda que mereció más reconocimiento que muchas de las que hoy ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll. Brocker y Reed se mantuvieron siempre íntegros a su sonido, formando una agrupación que anduvo en tiempos cuando había gigantes caminando sobre la tierra. Veamos ahora qué bonito recuerdo nos trae Juan Cova. Adelante. Gracias, León. Ahora toca presentar un tema para rememorar a Jim Gordon. Jim Gordon, que nació en Los Ángeles, California, el 14 de julio del 44, falleció en Vacaville, en California, el 13 de marzo del año pasado, 2023, y fue un baterista y tocó con muchísima gente. Fue ganador de un Grammy con un músico de sesión. Fue de los más requeridos en los 60 y 70, pero su éxito fue principalmente ser el baterista del supergrupo de blues and rock Derek and the Dominoes. Gordon empezó su carrera musical tocando en directo con los Everly Brothers en 1963, cuando contaba 18 años de edad. Al poco tiempo se convirtió en uno de los bateristas de sesión en escena musical de Los Ángeles y participó en el 68 en el exitoso sencillo Classical Gas de Mason Williams. Trabajó con nuestros amigos Fernando de Wrecking Crew, entre ellas Pet Sounds de The Beach Boys, Jim Clark with the Goldwyn Brothers and Jim Clark and the Notorious Byrd Brothers and the Byrds. En el 69-70 giró como parte de la banda de Delaney and Bonnie. En esta época contaba en su fila con Eric Clapton. Entonces así la sección rítmica fue Gordon, el bajista Carter Bradle y el tecladista, cantante y compositor Bobby Whitlock, que formaron entonces Derek and the Dominoes. Lo primero que grabó la banda fue el álbum de George Harrison's All Things Must Pass. Y después fueron a grabar lo de Clapton. Y Gordon se le atribuye la famosa coda de piano de la canción Laila, que pertenece a ese Laila and Other Assorted Love Songs que tantos hemos sonado. Recientemente estaba viendo un video sobre la vida de Rita Coolidge, por cierto, muy interesante la vida de ella. Y hacen breve mención a la querella judicial porque supuestamente Gordon se apropió de la composición de Rita Coolidge y fue algo que resolvieron afuera de las cortes. La famosa de Derek and the Dominoes hicieron la gira en Estados Unidos y en el Reino Unido, separándose del grupo en la primavera del 71, antes de terminar la grabación de ese segundo álbum. Y precisamente de ese álbum quiero rescatar, a traerles una canción del concierto en vivo, Derek and the Dominoes, que tantas veces escuchamos en casa de Carlos Godoy cuando jugamos póker después de los Oratorios de Ciencia. Vamos a escuchar Roll It Over, una de las pocas canciones que se ha podido incluir o que podemos incluir en el podcast por la duración. Casi todas las duraciones en ese disco fueron extremadamente largas. Gordon tuvo un final trágico. Él en realidad sufrió en el 70, a finales de los 70 empezó a tener alucinaciones y a oír voces. Por desgracia, los psiquiatras no diagnosticaron su esquizofrenia y solo trataron por su alcoholismo. En el junio del 83 asesinó a su madre con un martillo y no fue hasta el juicio en el 84 que fue diagnosticado como enfermo mental. Fue sentenciado a una pena de entre 16 años y por vida, con alguna posibilidad de conseguir libertad condicional, pero no. La muerte lo consiguió el 13 de marzo del 23 en prisión. Entonces, bueno, vamos a escuchar, para recordarlo, a Eric Clapton and Derek and the Dominoes en vivo. Roll It Over. Mm-hmm. Bueno, vamos a continuar este especial de músicos o cantantes famosos que nos dejaron recientemente con Gary Malcolm Wright, quien fue un músico y compositor estadounidense mejor conocido por sus éxitos de 1976, Dreamweaver y Love is Alive. El álbum revolucionario de Wright, The Dreamweaver, en 1975, llegó después de haber pasado 7 años en Londres como miembro de la banda británica de blues rock Spockytooth y solista en A&M Records. Mientras estaba en Inglaterra, tocó los teclados en el triple álbum del ex Beatle George Harrison, All Things Must Pass, de 1970, iniciando así una amistad que inspiró los temas religiosos, indios y la espiritualidad inherentes a las composiciones posteriores de Wright y también de Harrison. Su trabajo desde finales de la década de los 80 en adelante abarcó la música mundial y el género New Age, aunque ninguno de sus lanzamientos posteriores a 1976 alcanzó el mismo nivel de popularidad que The Dreamweaver. En agosto del 2014, Wright anunció la inminente publicación de su autobiografía Dreamweaver, Music, Meditation and My Friendship with George Harrison. Algo así como Dreamweaver, Música, Meditación y Mi Amistad con George Harrison. Coincidiendo con el lanzamiento del libro, los álbumes de Warner Bros. The Wright se reeditaron para descarga digital. Wright murió en su casa en Palos Verdes Estates, en el área de Los Ángeles, California, el 4 de septiembre del 2023, a los 80 años. Le había sido diagnosticado demencia con cuerpos de Lewy y enfermedad de Parkinson unos 6 o 7 años antes. Tras su muerte, Ringo Starr publicó sus condolencias en Twitter, ahora X. Dreamweaver interpreta el piano eléctrico Fender Rhodes en esta pieza. Disfrutemos a continuación recordando a Gary Wright en nuestro episodio de hoy y debutando también en nuestro soundtrack de vida, Dreamweaver, Tejedor de Sueños, de 1976. Suéltala, Juancho. Just close my eyes again. Climbed aboard the Dreamweaver train. Trying to take away my worries of today and leave tomorrow behind. Meet me on the other side. Bien pegajosa esa canción, Fernando. Excelente. Si les hablo de Armando Anthony Corea, algunos sabrán que me refiero a uno de los más importantes jazzistas de la época posterior a John Coltrane. En efecto, Chick Corea fue un pianista, compositor, líder de bandas de jazz que comenzó su carrera en la década de los 60 y la continuó hasta su fallecimiento en 2021. Sus composiciones Spain, 500 Miles High, La Fiesta, Armando's Rumba y Windows son consideradas a día de hoy estándares del jazz. Como miembro de la banda de Miles Davis, en los 60s participó del nacimiento del jazz fusión, que luego cultivaría con su formación Return to Forever y su carrera como solista. También acumuló una gran cantidad de colaboraciones con toda suerte de músicos de casi todas las corrientes o estilos musicales. Llegó a ser nominado 70 veces a los premios Grammy, ganándolo en 27 ocasiones. Corea fue nieto de inmigrantes italianos, de Calabria específicamente. Su padre fue trompetista y dirigió una banda de jazz tipo Dixieland en los 30s y 40s en Massachusetts, estado en el cual Chick nacería. En ese ambiente, Corea desarrolló su gusto y luego sus destrezas musicales en el jazz tradicional. En el terreno de lo formal, Chick recibió clases de piano de un pianista de conciertos profesional, también de origen italiano. Sobre estos dos soportes y su propia creatividad, Corea levantó una carrera que atravesó 6 décadas. Un aspecto que quizá muchos no conozcan es que Corea fue seguidor de L. Ron Hubbard, el de la cienciología, y que fue un ávido lector de sus libros. Para una de las novelas de Hubbard, Corea compuso e interpretó una banda sonora que sería vendida luego junto con el libro. Su involucramiento en el movimiento creado por Hubbard le originó algunos problemas en Alemania, en alguno de cuyos estados le fue prohibido hacer presentaciones. Chick Corea falleció de una rara forma de cáncer en su hogar en el área de la Bahía de Tampa, Florida, en febrero de 2020, a la edad de 79 años. Corea entró a mi vida musical en la era de los 70s con el disco Light as a Feather, ligero como una pluma, cuya carátula de fondo azul con la imagen de una pluma de ave de colores blanco y rojo parece estar cayendo, muchos de los oyentes la recordarán. Corea viajaba con frecuencia a España como parte de sus giras y especialmente a participar del Festival de Jazz de Zaragoza, ciudad en la que viví y de la que tengo el mejor de los recuerdos. Spain, que es el título oficial de la canción que les presento, es la que cierra el disco de Light as a Feather y está inspirada en el concierto de Aranjuez del compositor español Joaquín Rodrigo. De hecho, comienza con sus compases, como lo van a escuchar ahora. Thank you. Thank you. JM, yo lo único que tengo que añadir es que la versión que yo más conocí, aparte de la original, hubieron muchas versiones de este tema, obviamente. Creo que Ángel puso una en los primeros capítulos de nuestro podcast, no recuerdo ahorita con quién, pero cuando yo llegué a Berkeley en el año 80, Al Jarreau le hizo una versión cantada que se llama Spain, I Can Recall, que apareció en su álbum de ese año, This Time. Y como en Berkeley había una emisora de FM de jazz moderno, esta versión vocal de Al Jarreau sonaba hasta el cansancio en la Bahía de San Francisco en 1980, cuando llegué a vivir allá en el área de la Bahía, en Berkeley específicamente. Gracias por presentar la versión original de Chick Corea, JM. Y escuchemos qué comentario al respecto tiene Juancho. Adelante, Juancho. Gracias, Fer. Indudablemente, José Miguel, ese Light as a Feather es un disco excepcionalmente bueno. Ustedes ya conocen mi afición, mi gusto por Chick Corea. Recuerdo, lo vi en vivo, tuve oportunidad de verlo en vivo ahí en el Teatro Altamira, con un concierto que asistí con mi querido amigo Domingo Horta. Fenomenal. Siempre Chick es impactante. España es uno de mis temas afectos. También me gustó mucho una vez que nos visitó en Caracas, Sangre, Sudor y Lágrimas, que se presentaron allí en el Nuevo Circo. Ya hicimos el comentario en alguna vez de lo que significó tener a Trino Mora como telonero. Pero una de las piezas más impactantes de Sangre, Sudor y Lágrimas fue la versión de España que hicieron en vivo. También la sacaron o la publicaron en un disco en vivo, que me gusta mucho. Muchas gracias, José Miguel, por haberla traído, haber recordado al Chick. Thank you. Esto fue Vangelis nuevamente en nuestro programa, Vangelis con un tema llamado Alfa. En mayo del año 2022, a sus 79 años de edad, el músico griego Vangelis falleció en Francia como consecuencia del COVID-19. Su genialidad se plasmó más que todo en una serie de bandas sonoras de películas, así como Chariots of Fire y Blade Runner, que perduran como unas de las más fabulosas de la historia, fusionando así el cine con la música electrónica. Aun cuando Vangelis no tuvo una formación académica para lograr ser ese músico y compositor que llegó a ser, el conocimiento empírico que tuvo de la música popular y de su cultura fue la fuente de la que bebió para escalar y llegar a convertirse en un compositor de bandas sonoras de referencia. En nuestro tercer podcast dedicado a algunos de nuestros temas favoritos de bandas sonoras, hablé de este compositor. Y más adelante, José Miguel se extendió en otra faceta de su vida en nuestro programa número 15, cuando en sus comentarios recordó sus éxitos iniciales mientras formaba un trío formidable en su patria Grecia a finales de los años 60, que fue mundialmente conocida como Los Hijos de Afrodita, en el cual las canciones compuestas por Vangelis eran bellamente cantadas por su primo, el célebre y recordado cantante Demis Roussos. Después de la disolución de esa banda, Vangelis continuó experimentando con la música electrónica durante la década de los 70. Y justamente comenzando la década de los 80, formó un espléndido dúo con John Anderson, el cantante de la agrupación Yes, para traernos cuatro magníficos trabajos de gran belleza. De esa unión, Juan nos comentó ampliamente en el podcast 58. Habiendo compartido en nuestros programas las distintas facetas en las que Vangelis se destacó musicalmente, he decidido seleccionar el tema de su etapa electrónica experimental, que se titula Alfa y que acabamos de escuchar. Una de las pistas más reconocibles y significativas del álbum Albedo 039 del año 1976. Posiblemente, las nuevas generaciones no tuvieron la sensibilidad para comprender el dolor que para algunos, como nosotros, provocó la muerte de un compositor que pasó a ser parte de quienes han contribuido en la banda sonora de nuestras vidas. A continuación, Juan nos trae un gigantesco tema. Adelante, Juan. Así es, León. Es un gigantesco tema. Voy a traer a uno de mis conjuntos favoritos de la época, digamos, de rock progresivo, Gigante Gentil, que fue una banda británica que estuvo activa entre el 70 y los 80. Gigante Gentil se basó en los tres hermanos Shulman. Era el core de esa banda, que era conocida por la complejidad y sofisticación de la música y por las variadas habilidades de sus miembros. Y fíjate que, viéndolo en retrospectiva en los 70, que digamos todavía estaba uno estudiando inglés y que tal vez el pico del inglés, del manejo de inglés como idioma fue en el 74-75, todo lo que se escuchó mucho antes era lo que llamaba la atención era más la parte rítmica que la parte melódica. Entonces yo me enganché con los cambios de ritmo, cambios de tiempo de Gigante Gentil. Ellos decían que su objetivo era expandir las fronteras de la música popular contemporánea a riesgo de volverse muy impopular. Por lo cual esa postura fue cambiando con el tiempo, por supuesto. Siempre la parte comercial también llamó. Entonces, como les dije, fue la banda donde empezó en el 70 en Inglaterra y se devolvió, después que se disolviera su grupo anterior de los hermanos Shulman, que se llama Simon Dupree and the Big Sound. Junto con Gary Green, Kerry Milner y varios bateristas grabaron 11 álbumes a lo largo de los años 70. Raymond Shulman fue, además de escritor y compositor, productor de grabación. Entró o fue llamado, o sea que los tres tenían formación clásica y fue llamado por sus hermanos a que se les uniese. Cero, creo que trajimos Nothing at All, que esa bella canción tan folk y que tiene un interludio que entra con una batería sintetizada y con un piano haciendo los acordes de Liszt. Espectacular. En este caso, les voy a traer una pieza del disco Octopus. Les voy a traer las aventuras de Panurge, que es típico ejemplo de los cambios de ritmo de Gigante Gentil. O sea, no estoy trayendo entonces a Ray Schulman como alguien que alcanzó la fama con un nombre propio, como algunos de los que traje, David Crosby entre ellos, o algunos que están trayendo mis compañeros, pero sí destacar entonces su participación en esta banda que me gustó tanto. Vamos a escuchar a Gigante Gentil. They're coming over Chariton Bridge. Look, do you see the man who is poor but rich? What do you wish and where do you go? Who are you? Where are you? Where are you from? Will you tell me your name? Rest a while, call me your friend. Please stay with me, I'd like to help. Then he said, how can I speak when I'm dry? How can I speak is when I'm dry? So bring me aid and I'll answer your doubts. I'll answer your dear friend in need. I'd like your help. Please take me home, I'll stay with you. Thank you. Muchas gracias por traer este tema, Juan. Hermoso. Muy, muy, una banda muy influyente. No fue una banda muy reconocida durante su carrera, pero con el tiempo muchos grupos que se formaron fueron influidos por esta banda. Aprendieron mucho y siguieron el ejemplo de lo que les enseñó. Esta banda, como tú dijiste, comenzó en el año 70, justo en noviembre del 70 sacan el primer álbum, y este que trajiste, que pertenece al disco Octopus, salió 2 años después y era su cuarto álbum. O sea que sacaron 4 discos en 2 años exactamente. Así de prolíficos estaban, de inspirados, de traer música una y otra vez, cantidad de creatividad que tenían. Y el disco se llamó Octopus porque el disco tiene 8 temas, y la esposa de Shulman, cuando vio, dijo, bueno, tienen 8 opus, Octopus. Octopus. Así hicieron y lo llamaron de esa manera. Así que este disco se considera uno de los grandes álbumes de el rock progresivo. Maravillosos. Yo les traje ya un tema en un momento dado y les hablé de este álbum en el momento hace 2 años, cuando hablamos de los discos que cumplían 50 años. Así que muchas gracias por traerlo. Y recordar a Ray Shulman, que era de verdad extraordinariamente talentoso. Yo lo veía mucho, él era el bajista, pero de repente lo veía soltar el bajo en los videos y agarraba el violín o agarraba la trompeta o la flauta. Era impresionante la cantidad de instrumentos que podía tocar y dominarlo de una manera bastante decente. Así que buen recuerdo y de Ray Shulman para este programa. Bueno, y vamos a continuar ahora con Ian Richard MacDonald, un músico, compositor y multiinstrumentista inglés, mejor conocido como miembro fundador de la banda de rock progresivo King Crimson en 1968, así como de la banda de hard rock Foreigner en 1976. MacDonald comenzó su carrera musical como músico del ejército, donde aprendió a tocar el clarinete y teoría musical. También aprendió a tocar la flauta, saxofón, guitarra y piano. Cofundó King Crimson y apareció en su álbum debut de 1969, In the Court of the Crimson King, tocando melotrón, teclados e instrumentos de viento. A mediados de la década de 1970 se mudó a la ciudad de Nueva York, donde cofundó Foreigner, apareciendo en los 3 primeros álbumes del grupo. Más tarde colaboró con Steve Hackett y tocó en el grupo derivado de King Crimson, 21st Century Esquizoid Band. También fue músico de sesión, principalmente como saxofonista. MacDonald se mudó a la ciudad de Nueva York a mediados de los años 70. Se convirtió en miembro fundador de la banda Foreigner en 1976, para la que tocaba la guitarra, además de instrumentos de viento y teclados. Aunque Foreigner era una banda de rock más convencional en comparación con King Crimson, MacDonald aún hizo contribuciones significativas a los arreglos y la producción del grupo. Grabó 3 álbumes multiplatino que hicieron de Foreigner un gran éxito. Sin embargo, dejó el grupo después de su 3er álbum, Head Games, luego de desacuerdos con el líder del grupo, Mick Jones. MacDonald murió de cáncer de colon en su casa de la ciudad de Nueva York el 9 de febrero del 2022, a la edad de 75 años. Una semana antes de su muerte se lanzó un avance de un documental de King Crimson en el que MacDonald se disculpa con Fripp por dejar la banda en 1970. Foreigner es una de las bandas más vendidas de todos los tiempos, con ventas mundiales de más de 80 millones de discos. Disfrutemos entonces Cold as Ice, Frío como el viento, segundo sencillo de ese 1er álbum de Foreigner en 1976 y una de las canciones más exitosas del grupo, recordando a Ian MacDonald en nuestro episodio de hoy, En Memoria de Ellos. Ruédala, Juancho.